Esta es una interferencia de Bigote Psicodélico. .blogspot.com. Tenemos que empezar a discutir las leyes con la independencia de los gobiernos, porque las leyes son permanentes, tendrían que serlo. Siempre un gobierno la va a poder aplicar mal, siempre vamos a tener algo para decir. Lo que estoy diciendo es, fíjate el mapa de medios, verlo una vez más. ¿Este es un país donde hay monopolios o no? ¿Este es un país a donde muchísimos medios ilegalmente armaron pequeños emporios o no? Entonces lo que digo es, cambiemos eso. Si quien lo dice es un gobierno con el que yo no estoy de acuerdo, me parece menor. Porque de lo que estoy hablando es otra cosa, estoy hablando de los medios en la Argentina, no de este gobierno. Los medios siguen repitiendo constantemente. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios, y no será la ley de medios K. El debate del polémico proyecto de ley de medios K tuvo su primer... Se viene, ya sabemos lo que se viene. Se viene Radio Moyano, se viene TV de Lía, se viene Edgar... Siguen repitiendo constantemente. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios. La ley de medios K. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios K. Los medios siguen repitiendo constantemente el mismo discurso hostil, ridiculizando, descredibilizando. Presidente de Uno Medios, por el doctor Daniel Vida. ¿Cómo le va? Buenas noches. El envío que ha hecho el gobierno de la nación de un proyecto de ley de radiodifusión, o como le gusta decir a la Presidente, una ley de medios audiovisuales. Y creo que esto tiene una gravedad institucional y jurídica solamente comparable con el golpe de Estado de marzo del 76. Solamente comparable con el golpe de Estado. Presidente de Uno Medios, por el doctor Daniel Vida. ¿Cómo le va? Buenas noches. Una ley de medios audiovisuales. Solamente comparable con el golpe de Estado de marzo del 76. Ahí tenemos otra construcción, ¿verdad? De algo que no corresponde para nada con la realidad. Solamente comparable con el golpe de Estado de marzo del 76. Para vos, lo peor es la libertad. Daniel Vila. Para vos, lo peor es la libertad. Daniel Vila. Dicen que TN no va a desaparecer. ¿Vos le crees? Volver será la primera víctima de la nueva la ley de medios. La ley de medios K. Dicen que TN no va a desaparecer. Volver será la primera víctima la de la nueva ley de medios. La ley de medios K. La ley de medios K. La ley de medios K. Ahí tenemos otra construcción, ¿verdad? De algo que no corresponde para nada con la realidad. Los medios siguen repitiendo constantemente. La ley de medios K. La ley de medios K. Es una pura construcción intelectual. Creo que los medios han establecido como una verdad material, indiscutible. Ley de Medica, ley de Medica, ley de Medica, ley de Medica. Como puede ver, Simpson, me he apoderado de los 78 canales y no verá ninguno de sus programas favoritos hasta que se rinda. ¡Uy, qué duro!